¿De qué me ha servido ir de buen chico si no vivo mejor? No, mismo dolor sigo sintiendo en mi interior, cada línea que escribo. Hijo, ¿por qué sigues así? ¿Por qué motivo te niegas a sonreír? ¿Por qué aún respiro? Miro con lástima, ¿cuántas vidas sin incentivos? ¿Cuántos suspiros? ¿Cuántos caminos que no llevan a ningún destino? Y pienso que me arrepiento de no saber ver que era importante. Intenté volar, pero no levanté. ¿De qué ha servido darlo todo por tan solo un sueño si ya desperté? ¿De qué sirvió ser niño si ya maduré? Si me cansé de días grises, si solo quise ser feliz contigo, pero fracasé. Pasé de amar sin límites a navegar entre melancolías. Pinté de tristes melodías mi realidad. Hallé diamantes entre minas de carbón. Miradas frías fueron cómplices, artífices de esta soledad. ¿Y para qué sirvió ser yo? ¿Para qué sirvió sentirme libre? ¿De qué sirvió retar a Dios creyéndome ser invencible? Si sé que el mundo se divide en dos, viven los que dan las puñaladas, se joden los que las reciben. ¿Y quién decide qué es lo que está bien? ¿Quiénes le siguen? ¿Quiénes impiden que esta mente sobrevuele el Edén? No logro ver detrás otra cosa que 100 dando palique, que critiquen y no esperen nada de este joven. Y ahora he llegado hasta este punto, acostumbrado a un trabajo mal pagado, a vivir en el exilio y recordar lo que he dejado, hacer balance, analizar lo que olvidé, lo que ahora tengo, tan experto en irme que no sé si voy o vengo, porque tengo la debilidad del hombre probo, siente mucho que perder teniendo poco y por poco vuelto loco, taburete, micro y foco para este comediante de capa caída y estilo irritante. No obstante, un comediante, solo eso, y por eso sobrevive, por ser libre, por nadar solo en su aljibe de ciertas incertidumbres y otras dudas, fuera de compromisos y otras deudas. ¿Para qué ha servido ser un calco del canon perfecto si un defecto de fábrica está impreso en mi prospecto? Si agradar a los demás no va conmigo, si no necesito ser mejor para caer bien a un amigo, si te intrigo con mi lírica de culto campesino, no preciso ser de barrio y mucho menos un rabino, si mi casa no es mi hogar y mi hogar lo dista mucho porque soy de donde soy y punto. Incluso es pesado el equipaje para tan largo viaje, hay mucho en la mudanza y poca cinta de embalaje, dolor en el despegue duro, tren de aterrizaje. No había peor asiento para poner en mi pasaje. Venga, vale, lo asumo, aunque no soporto el humo. Odio la ciudad, su ruido y su exceso de consumo. Y dando tumbos me esfumo con tres colegas a lo sumo. A beber cerveza, no me ofrezcas que no fumo.